en este sábado 14 de mayo. Como te decía, de la mano del mejor sonido, de Cabo Sonidos, con nuestros amigos que nos siguen por Salta Cable Color en la frecuencia número 9, por el 2 de aire y por internet a través de Westream, YouTube, TV2 Salta, Eugenio 18, te presentamos. Ahora sí, están listos todos, las bailarinas, el grupo y este artista que está por primera vez en nuestro programa. Y él es David Leiva. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Primera vez, primera de muchas. Uno. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra. Yo me pregunto para qué sirven las guerras. Y tengo un cohete en el pantalón. Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Cuando llegaste me miraste, me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. El que no hace palmas en casa es un amargado. Una estrella roja que todo se imagina. Si te preguntan vos cómo me conocías. No, no, yo tengo un cohete en el pantalón. Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Otra noche te esperé cantando en casa. Acá los escuchamos allá en casa, están cantando todos haciendo la previa. Cuando llegaste me miraste, me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. No, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Cuando llegaste miraste, dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. El que no hace palmas es una Ascendiño él ha vivido una experiencia muy difícil de olvidar. Pobre Juan, se siente solo, está muy triste, quiere olvidar. Pobre Juan, ni los consejos de sus amigos quiso tomar, pues la vida lo castigó sin piedad. Pues la vida lo castigó sin piedad. Pues la vida lo castigó, no, no, no, no, no, no. Levantando la manito, nos vamos a poner románticos. Dejaré que caigan mis lágrimas, así tal vez salga un poco de ti. Solo sé que me verás llorar, aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto. Para todos del otro lado, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡A bailar ahora! Ese aplauso a nuestros estudios. Para este hace señor, calor, hace calor acá, ¿eh? Para un grande, David Leiva. Este lo voy a hacer para la entrevista. Ahí está. Ahí estamos. Con ese vamos a salir un poco más prolijitos y mejor. Bueno, qué gusto, ¿eh? El gusto mío, gusto, gracias. Gusto. La verdad que ya hace un tiempito venimos programando la llegada y bueno, te agradezco por la invitación, por la paciencia y bueno, hoy más que nunca la alegría de estar acá en estudios compartiendo con vos y con toda la gente allá del otro lado, seguramente bailando y disfrutando, ¿no? Bueno, sí señor, esa es la alegría que tenemos nosotros, que tiene todo el staff del programa, desde el fotógrafo hasta los camarógrafos, hasta el sonido, la gente que está en la recepción, que un artista como vos esté en este programa que ya lleva 38 programas, pero bueno, faltaba un grande como vos, David, han pasado casi todos, pero queríamos darle el lujo de que esté acá. No, la verdad que bueno, yo vuelvo a agradecerte, para mí es un placer poder salir y dar la vuelta por toda Salta y esta es una manera de dar la vuelta, también es que toda la gente pueda seguir en contacto con mi música, hay muchísima gente que por ahí ya no acostumbra a salir a bailar, lógicamente la vida lo ha llevado con otras obligaciones a no poder hacerlo, pero esta pantalla les da la oportunidad de poder disfrutar de muchísimos grandes artistas salteños y de todo el norte, así que bueno, yo agradecido y espero que sea la primera de muchísimas. Seguramente vas a estar, pero yo preparé muchísimas fotos para el día de hoy por cuestiones de tiempo. Vamos a ir avanzando con un tiempo un poquito más elevado con las fotos, pero programé muchísimas fotos de toda tu historia o tu carrera como cantante, como músico, empezando por lo actual. Vamos a ir pasando una por una y vos, si recordás, esto es de comienzo de este año, me vas a ir contando. Cafayate. Esto fue en temporada de verano. Bueno, ahí están los sex symbols que me acompañan en todos los escenarios. Deliran las chicas. La verdad que, bueno, es bastante complicado. Tengo que contratar seguridad. Pero para ellos, ¿no? A mí no me miran ni los perros. Orán, tierra del calor, allá donde el aire quema. Esto fue el baile La Pinturita, que es una fiesta tremenda, donde están pintados todos de pies a cabeza y desde la puerta hasta el último están todos. Esto fue Cachi, San José de Cachi. También pleno carnaval, ¿no? Pleno carnaval. Seguimos avanzando, vamos por las siguientes fotos, ahí está. Bueno, gira. Otra vez. Escrachado todo esta. Sí. Para que no me digan que. A vos te estoy tapando la cara con el zócalo, ¿no? Para que no me digan que los músicos la pasan mal, ya tienen ahí. La Play tienen, ¿no? La palanca de Play en la combi y todo. Televisión, colega. Exactamente. De otro programa. Con los chicos de la movida, la verdad que, bueno, compartir con tantos amigos como vos, como Benja y Sume en la movida también. Es algo muy lindo, ¿no? Como te decía, salir y recorrer y desde la pantalla poder hacer que la gente siga en contacto con mi música, ¿no? La siguiente también han grabado, creo que con grandes artistas en su momento. Bueno, después seguramente ven en la foto algunas se han cruzado un poquito. Bueno, esto es lo que es la nueva vestimenta, la que están usando hoy, ¿no? Esa es la nueva vestimenta. Así que estábamos de estreno ese día, así que aproveché como para hacer una fotito y que quede. Ya la ropa ya está rota, sucia, no la lavan. Pero ahí estás con grandes, ¿ves? Y lo que me comentabas recién. Grabando el tema de ese programa. Grabando justamente el tema. Bueno, Gastón, Willy, los chicos de los Lirios Colombianos, mi hermano Oscar Belondi, mi otro hermano Claudio Sotelo. La verdad que, bueno, poder compartir con todos ellos en ese día, lógicamente, fue puntual y especial. Pero bueno, se abrió también la posibilidad mediante la Asociación de Músicos de poder compartir más seguido, ¿no? Así que ahí el fútbol para vos. Con la vagancia de los lunes, nos juntamos todos los lunes, somos más de 30 que nos juntamos. Bueno, ahí están los chicos de los Jallitas, los chicos de Canto el Alma, guitarreros, Gustavo Córdoba, Gustavo Vierna, y un montón de amigos, Gaby Morales, Canto 4, bueno, un montón. Mirá qué día tan lindo. Esa es la lavandera, la señora es la lavandera hace 46 años de Boca. Es la que le lavó la ropa a todos. Ahí por ahí se ve un cuadrito. Por ahí se ve un cuadrito, estoy señalando. Está la señora con Diego Armando Maradona. El que está en arriba del gorro chaqueño. Está exactamente con Diego Armando Maradona, la señora, cuando llegó Diego Armando a Boca. Un día espectacular. Yo como hincha de Boca era como una señorita en Disney más o menos. Mi Karma González compartiendo escenario, ¿no? Ahí está, con Andrés. Hoy Andrés, viviendo en México, se fue a radicar allá y a expandir un poco su música, así que él puede pelar, ¿viste? Él sin remera, yo ya no puedo esas cosas, ya no se me permite. Las fanáticas también se llevan algún regalito. Algún regalo que hicimos ahí en algún sorteo en la página, se llevó un chandoncito. ahí con el gordo. Con compartimos el la misma pasión por el azul y amarillo, de haber estado varias veces en esa cancha. Bueno, un gran amigo que lo despedimos hace poquito, pero seguramente nos vamos a encontrar en algún momento para poder seguir haciendo música. Ahí están juntos. Esta es la mejor banda que yo tuve. Bueno, se fueron todos y vinieron los que están, pero ¿qué se va a hacer? Nah, los chinos. Con los chinos, Choi, Blas. Está Chino, está Leonel Blas. Bueno, la verdad que compartir con quienes son amigos hoy, ¿no? Así que muchos recuerdos. Juveniles Panda. Ajá. ¿Qué significó formación? Panda para vos. Panda para mí es todo. Panda, yo aprendí en Panda lo que es el esfuerzo, lo aprendí con todos ellos, ¿no? El hecho de poder llegar. Y desde cero, yo arranqué con Panda cuando tenía 11 años y recorrí un largo camino donde de verdad comimos tierra, porque cuando dije no, nosotros comimos tierra, nosotros comimos de verdad tierra. Y la pasamos muy mal, de muy chicos, pero en ese pasaje aprendimos a valorar todo, ¿no? Acá nos quedamos un ratito, te cambio totalmente de tema. Salto de la música a la política en esta foto que se van a ir enganchando. Mientras vamos recorriendo fotos de la política, me vas hablando, ¿cómo te lanzaste? ¿Por qué te decidiste ahí cuando estabas haciendo campaña? Ahí estaba en plena campaña y bueno, la campaña como que fue hablando un poco de lo que iba a desarrollar como concejal, si es que llegaba, ¿no? Hoy tengo la suerte de serlo. Y en esa campaña comentaba mi intención de poder trabajar desde el Consejo para la Cultura. Hoy, y ahí lo decías en una nota que te hacía yo en ese momento. Creo que hay que trabajar en la Escuela de Música Barrial. Hoy los talleres de arte y cultura ya es un proyecto que me han aprobado hace 2 semanas. Y me adelantás algo, vas a ver, ahora tenemos todo encaminado. Ahí estás cuando empezabas como concejal, el primero de marzo, si no me equivoco. Sí, ahí arrancaba. ¿Sí? Bueno, lo que hoy, me decías recién, tengo justo una plaquita, por eso te decía. Ahí está. Bueno, para mí es un placer. Uh-huh. Poder hacer desde lo que yo sé, ¿no? Por ahí muchos interpretaban que mucho no iba a poder hacer, puesto que la política no es algo que yo conozca. La verdad que sí, yo me metí a un mundo nuevo, pero con la intención de hacer desde lo que yo sé. Sé mucho de música porque he nacido y me he criado con la música y la cultura. Creo que hay que trabajar muchísimo, muy fuerte por la cultura. Hoy la cultura es algo ausente en los barrios y creo que el proyecto Arte y Cultura en los Barrios va a ser una forma de que la gente va a tener la posibilidad de tener actividades en los barrios y vamos a empezar a rescatar también valores en los barrios como los fueron Panda, como lo fui yo y como lo fueron tantos otros, ¿no? Bueno, esa es tu labor social, ¿eh? Ahí estás ahí estamos donando sangre. Perfecto. Urtubey. Urtubey. ¿Qué tenés para decir del gobernador? Criticado hoy en día por algunas apariciones mediáticas. En pocas palabras, vos que te reuniste, ¿cómo lo definís? Para mí es un gran amigo. Yo estuve con él ese jueves, el día anterior. Estuve en su casa, lo invité a que viniera a visitarme el consejo. Y el flaco se prendió y vino. Yo lo considero un gran amigo, alguien que me ha apoyado en lo artístico muchísimo. Hoy compartimos, lógicamente los niveles son otros, ¿no? Él está en una labor mucho más importante y más comprometida. Yo desde el consejo simplemente con los vecinos, ¿no? Mira esto. Del chiquilín te miraba de afuera con el grande, el maestro. El polaco Goyeneche, la verdad que... La foto de perfil de Twitter que tenés. La foto de perfil, la verdad que bueno, desde allí y desde mucho más chico, ¿no? Ahí tengo 8 años, ese año gané el Festilindo en Córdoba y me quedé haciendo temporada de verano. Y la verdad que desde antes, y tengo el bajista, Fernando es mi músico desde que tengo 3 años, así que no es intachable, no lo pude tachar desde eso. Él, ahí está. Bueno, ahí estaba... Desde los 3 años me acompaña Fernando y él más que nadie sabe de lo de lo arduo que ha sido el camino y lógicamente de todas las cosas que hemos pasado, ¿no? Bueno, y la UD creo que son las últimas, bueno, ahí aparecía ahí justo contra tu hija ahí anterior, estamos, ¿no? Sí, Aranza Isabela, ahí está mi bebé que ya es más grande de hecho. Ajá. Y tengo 3, Jairo tiene 13, Fabricio tiene 11, Aranza tiene 6 y creo que hoy son el gran motivo y el motor que impulsa y que lógicamente no me dejan caer, ¿no? Así que... Bien, y bueno, nuestro qué camarógrafo de exteriores. Qué jugador, y no lo pelado puedo. Pelado Java. No un abrazo, un abrazo por el pelado. Tendría que venir el pelado. Un grande ahí en las cámaras también. Bailar, ¿no? Sí, pero por favor, la verdad que una eminencia de tantas veces, tanto camino recorrido y ver caras conocidas. ¿Qué y equipo, de gente... grandes camarógrafos de la calle, el Mono, Java, que estaba recién ahí, que mi compañero, Jorgito, Chicho, nuestro editor. Y ahora los cambiaste todos por las chicas. Bien el cambio, ¿no? Bien el el cambio. Definime, y con esto no, nos vamos porque ya se viene Jorge Oliver con Entre Columnas a las 20:30. Estamos casi ajustados y queremos con algún tema de cierre. Definime qué te parece, le pregunto a los referentes de la música tropical, este producto Movida Norteña TV, para vos y para todos los artistas. Me parece fantástico, sobre todo la idea de que nos podamos mostrar en vivo. Uh-huh. A veces falta eso, ¿no? En la tele, que el grupo pueda venir, tocar en vivo, es donde mejor podemos explayarnos y mostrar lo que hacemos. Así que, de verdad, yo te felicito, los felicito a todos, a los camarógrafos, a la gente allá en controles, al sonidista. La verdad que es un producto impecable y ojalá que puedan seguir regalándole a la gente esta posibilidad de disfrutar de todos los grupos en vivo y desde aquí, lógicamente, que la gente pueda disfrutarlo y hacer la previa. Muchos que ya están en la previa de la noche del sábado y algunos otros que no lo dejan salir. Bueno, ¿quién los manda a elegir, chango? Ya la mujer no lo deja salir. Bueno, sí. Disfruten, bailen ahora en el Buena chica, música completo todo. Buena chica, buena música, locutor, sí. Un recontra buen anfitrión y bueno, un combo perfecto, ¿no? Gracias, David. Bueno, nos vamos a despedir con buena música. Después voy a estar anunciando los ganadores del concurso. Te quito este y nos quedamos con el que usás para cantar. Gracias a todos. A Amado Olivera por los minutos de más. A Emilce Hernández en la recepción. A Walter Medina en la fotografía. A Gabo Sonidos. A Rochi Fernández, nuestras secretarias bailarinas. A todo el equipo. Gracias a Chicho Baigorria. Gracias a todos los que forman este programa. Lo revivís en YouTube al programa en TV2 Alta, Eugenio Dichocho. Y para el 2 de aire, acá desde Rivadavia 550, con Gabo Sonidos. Y para los amigos que nos siguen por Salta Cable Color, esto fue todo. Muchísimas gracias. Quédate con uno de los grandes de la música tropical salteña y toda esta banda. David Leiva para cerrar este programa. La semana que viene, Armando Marcelo y Tuvana Tremendo. Será hasta el sábado. David Leiva en vivo. ¡Chau! ¡Gracias! Esta traición jamás la perdona. lo que jamás me quiso traicionar. De sus encantos no pude escapar por esa tentación. ¡Arriba las manitos! ¡Todos la mano arriba! ¡Todos, todos la mano arriba! ¡Todos, todos! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Cometí un error. ¿Cómo le pudiste hablar de amor? Jamás perdonaré tu falsa traición. Me dijo todo tiene una explicación. Yo sé que te pasé que cometí un error. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Buena vida para todos. Buen fin de semana para todos. Hasta la próxima, que será cuando Dios quiera. Muchas gracias.